Bueno, estamos con esta música dedicando unos minutos a una fecha que hoy se conmemora en todo el mundo, que aquí en Uruguay va a provocar, está provocando que haya una cadena, creo que es la primera, no sé, de este gobierno si ha habido otras, pero hoy hay una cadena por el tema del Holocausto, esta fecha en la que se va a escuchar mucho hablar de Auschwitz, de este campo de concentración de Auschwitz que se construyó al principio de la Segunda Guerra Mundial, lo construyeron los nazis después de ocupar Polonia en el año 39. Eran varios campos de concentración agrupados en este Auschwitz con ese nombre, Birkenau, de experimento médico, aniquilación en masa de prisioneros, el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo. Se supone que allí fueron asesinados entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas. Tiene esto, ya sabemos, todos los años nos pasa lo mismo. Se hace una lectura como que solo mataron a los judíos en esta fecha, pero no es así. Hay que recordar que 900.000 judíos aproximadamente fueron asesinados, 74.000 polacos, 21.000 gitanos rumanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos y cerca de 15.000 ciudadanos de otras nacionalidades. Y lo que también se oculta es como si no hubiera existido, aunque parezca mentira, que este campo de concentración fue liberado por los soviéticos. Fue el 27 de enero de 1945 cuando las tropas soviéticas entraron y liberaron este campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, donde sucedieron estas cosas. Por supuesto que hay todo tipo de relatos de las cosas que se hacían allí, desde la construcción del campo, la especialización en determinados sectores, como por ejemplo las mujeres, se especializaron en torturar y aniquilar mujeres en ese campo. Este campo estaba situado a 43 kilómetros al oeste de Cracovia, en Polonia. Y los nazis eligieron un viejo cuartel de la monarquía austrohúngara para asentar allí el primero de los campos de Auschwitz, que eran unos 40 kilómetros cuadrados. Formaba parte de esto también, por supuesto, toda una parte muy prohibida, ¿no?, que no se podía pasar por allí. La primera ampliación estuvo proyectada para 7.000 presos, comprendía 28 edificios de ladrillo de dos plantas y otros edificios cercanos. El número de presos ascendía a 18.000 como término medio, dos alambrados de púas con corrientes de alta tensión cercaban la superficie, y había un cartel, que esto hace acordar al penal de libertad que todos cuentan, ¿no? Entrabas y había un cartel donde había una máxima allí para leer. En este caso, el lema era: el trabajo te hará libre. Con esto, lo que encubrieron fue una superexplotación, porque había trabajo forzado. Y bueno, es famoso, hay hasta películas que cuentan cómo algunos se hicieron muy ricos explotando en el trabajo a estos presos que tenían allí, ¿no? Bueno, la crueldad, bestialidad, atrocidades, de todo sucedió en este campo de concentración, pero tratamos de que se pueda, así como hoy se conmemore, y hay obviamente una colectividad que especialmente lo conmemora, pero de que se conozca toda la verdad, ¿no? Que se conozca, no, que no se cercene el hecho, sino que se lo muestre tal cual fue. Eso es lo que tendría, nos parece a nosotros, ¿no?, que tendría que ser. Conocido en estos años algunos testimonios de quienes protagonizaron la liberación de ese campo, del Ejército Rojo, del Ejército Soviético, que ingresó el 27 de enero de 1945. Por ejemplo, el diario El País de Madrid hace algunos años publicó el testimonio de Jakub Vysenko, soldado del Ejército Rojo, que relató todo lo que fue el proceso de la llegada a ese campo de exterminio con la División de Infantería número 322. Tenía 19 años. Atravesé la primera alambrada a las 5 de la mañana, cuenta él. Estaba oscuro, era el sábado 27 de enero de 1945. No hacía un frío excesivo, solo quedaban pedazos de nieve derretida. La noche anterior al combate se había cobrado muchas vidas. Tenía miedo de los francotiradores apostados como guardias. Protegido detrás de un bidón, vi al comandante Yapiro, un judío ruso del batallón de asalto de la División 100, abrir de par en par una gran verja. Más allá de la verja, un grupo de ancianos menudos, que eran niños, nos sonreía. Solo años después me di cuenta de que había asistido a la apertura de la entrada al infierno. Me incorporé para avanzar. Miré el bidón. Estaba lleno de cenizas. Sobresalían trozos de huesos. No comprendí que eran restos de los que habían estado allí adentro. Y después, bueno, fueron conociendo, revelando más datos del terror de ese campo que los nazis intentaron en los días previos, cuando ya sabían que iban a ser derrotados y que se acercaba el Ejército Rojo, trataron de borrar huellas de lo que había, de lo que habían hecho, de los campos, de lo que, de las formas que usaban para exterminar, por ejemplo, las cámaras de gas. El 18 de enero, en vísperas de la ofensiva, los oficiales soviéticos supieron que se había obligado a abandonar el campo a una columna de 80.000 prisioneros escoltada por los nazis hacia Alemania. Desde diciembre, Himmler había ordenado interrumpir las ejecuciones y destruir las cámaras de gas, y costó muchas vidas la entrada al campo. Murieron centenares de soldados, cuenta este sobreviviente, al construir puentes de madera para que pudieran pasar los tanques junto con la infantería. Una resistencia tan dura de los nazis en retirada nos parecía insensata, y los mandos de las SS habían dado orden de destruir las pruebas del genocidio. Después supimos por un oficial alemán capturado, prosigue Vysenko, que la noche antes del asalto, el horno crematorio de Birkenau estaba preparado para saltar por los aires. El comandante Malenko, con dos artilleros, dos electricistas y una patrulla de exploradores, evitó que explosiones y llamas destruyeran hornos, cámara de gas, barracones y fosas comunes. Sin embargo, la liberación de Auschwitz por parte del soldado Jakub Vysenko, dice la crónica, no fue heroica. Después de la medianoche del 27 de enero, cuenta él, me despertaron y me ordenaron avanzar. Andaba ciegamente empujado por el sueño y el miedo. Ni siquiera me di cuenta de que había entrado los 40 kilómetros cuadrados ocupados por los 39 campos de trabajo de detención y exterminio de Auschwitz, Birkenau y Monowitz. Ángeles, hacemos la pausa. Sí, entonces, sí, por supuesto que habría mucho más, Hernán, sí. No nos podemos detener más, pero hay historias tremendas. Y hay miradas, hoy se puede ver, como todos los años, en un día como el de hoy, el día de la liberación del campo de concentración, muchos ejemplos, en cada país que tuvo gente que fue asesinada allí, o que estuvo presa allí, hace sus actos, también le da su carácter, ¿no? Digo porque es interesante para que los oyentes, siempre tratamos de nosotros por lo menos plantearlo y después buscar esas historias, leer, conocer más, apropiarse de la historia completa. Exactamente, volver a esa historia de lo que en estas horas menos van a recordar, que es precisamente el papel que jugó el ejército de la Unión Soviética para dar el golpe definitivo al nazismo. Vamos a irnos escuchando algo de la música que se ha compuesto en estos años en memoria de las víctimas de ese campo de concentración de Auschwitz.